olvídame, mi amor, olvídame. Ven cuando quieras a mí, ven si es que quieres hablarme. Aunque yo pienso que todo se habló, ya nada puede cambiarse. Ven que no quede por mí, yo estoy dispuesto a escucharte. Aunque debiera negarte el favor por todo lo que me engañaste. Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad de los labios. No te olvides que ya no hay más plazos, esta vez o te quedas o te vas. Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad por delante. Yo te quiero y no puedo negarte que quisiera volver a empezar. Ayer yo era tu vida, ayer la gran familia, ayer tu gran amigo, ayer tu fiel marido. Perdón, ya todo acabó, por favor. Pero sé que no es tan fácil olvidar, que no es tan fácil perdonar. El tiempo pasa, ya verás. Me dirás, esto muy pronto volverá. Yo te prometo nunca más. Hubo un error, ya lo verás. ¡Sí! ¡Vamos! La luna se reflejaba en tus ojos negros. Las estrellas eran duendes que miraban desde lejos. Tus manos sobre las mías, tocadas por el rocío, me contaban esas cosas que tú nunca me habías dicho. Que me amabas con locura, que soñabas con mi amor, que imaginabas ser una pequeña flor, que por siempre serás mía, entregada. Sentimiento es algo más que un te quiero, es algo más del corazón. El amor que gritas a los cuatro vientos, el que juraste amor eterno, hoy todo eso se te olvidó. Tan solo una noche esperaste para mentirme. Palabras que nunca, nunca cumplirás. Palabras que solo quedaron en tus recuerdos. Palabras que solo quedaron clavadas en tu pecho. El paso del tiempo reclama solo a tu vida, pero a mí porque lo nuestro fue amor de novela. El tema le dedica Guillermo a Ramón y Agustín Rojas. ¡Bamboleros! Jacob, Jacob, Jacob.